Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo. Desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. La mejor música. Mira cómo bailo. La mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com. Emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta equilibrio, armonía, emociones, salud, energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a este espacio que es Mente y Salud, un espacio diferente en el espectro radiofónico de internet, un espacio donde intentamos hablar cada semana, todos los jueves de 5 a 6, de temas que realmente te pueden interesar como persona, como individuo, como familia o como grupo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es el tema de las relaciones tóxicas. La semana pasada generó mucha inquietud este tema y vamos a ampliarlo un poquito, qué son, cómo salirse de ellas, qué tipo de relaciones tóxicas hay, porque muchas veces las sujetamos nada más a nivel pareja o a nivel familiar directo, pero vamos a ver un poquito qué es todo esto. Les habla su amigo Alberto Zarauza y te puedes comunicar con nosotros si tienes preguntas, dudas, opiniones, si no estás de acuerdo, si estás de acuerdo, con toda la confianza del mundo, a través de WhatsApp 55 19 57 21 29. Te repito, 55 19 57 21 29, y te pediríamos que también dieras un like al WhatsApp de al Facebook de Mente y Salud, así se llama, Mente y Salud, todo en mayúscula. Danos un like. Hoy acabamos de subir dos jugos desintoxicantes detox, así que puedes acudir a la página de Facebook de Mente y Salud y regálanos un like, por favor. Hagamos que esta comunidad comience a crecer. Y vamos a tocar un tema peliagudo, un tema difícil, un tema que realmente me gustaría que ustedes nos hicieran sus preguntas, nos retroalimentáramos a través del WhatsApp, porque eso nos haría que este programa todavía tuviera más vida. Porque el tema de las relaciones tóxicas, todos hemos oído hablar de él. O sea, yo creo que es raro que no haya oído hablar sobre relaciones tóxicas, y se sataniza mucho. Sí, siempre buscamos afuera los culpables de todas nuestras desgracias como seres humanos. Yo tengo un dicho que se lo oí hace muchos años a un famoso motivador y además conferenciante, que era Alex Day, así como a otros también se los he oído, porque esto lo he oído mucho en el mundo de la capacitación en el liderazgo, que es: lo que resisto en la vida persiste en mi vida. Te repito, lo que resisto en la vida persiste en mi vida. ¿Qué es lo que estás resistiendo en tu vida para que persista en ella? ¿Sí? Normalmente la gente que vive en una relación tóxica es porque uno de los dos lo permite. De eso no me queda ninguna duda y vamos a hablar largo y tendido en este espacio. Pero quédate con esta frase: lo que resisto en la vida persiste en la vida. Y esto no solamente tiene que ver con relaciones tóxicas, sino con todo. ¿Qué es lo que estás resistiendo a la vida? ¿Que te quieran? ¿Que te respeten? ¿Crecer? ¿Construir algo diferente? Porque eso al final es lo que persiste, lo que se da con el tiempo. Y una relación tóxica es eso, es aquella relación en la que una de las dos partes, y esto me estoy refiriendo al nivel pareja, pese a amar, o algo parecido, porque aquí a cualquier cosa se le llama amor también a veces, a la otra persona le hace daño de forma constante y permanente, debido al desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas, las cuales generalmente suelen rozar o pueden llegar a traspasar una relación. Lo peor de las relaciones tóxicas es que en muchas ocasiones la persona que está inmersa en esa relación no es consciente de que está viviendo abusos por parte de la persona con la quien está. Y es que, como dice el dicho, el amor es ciego, el amor nos nubla el juicio, llegamos a perdonar y a prácticamente cualquier cosa. ¿Cierto? No, ya cambiará. No, es que a lo mejor soy yo quien provoca estas situaciones. ¿Les suenan conocidas esas dos frases? Pues ahorita van a oír muchísimas más. De hecho, tal como sucede en el maltrato, que tenemos que combatirlo, que tenemos que luchar contra él, es muy habitual que la víctima acabe normalizando las actitudes tóxicas de su pareja. Incluso cuando amigos, familiares, que vienen de cuando en cuando y ven la situación desde afuera, le están advirtiendo de lo que está tolerando no es normal. Y aunque muchas veces las relaciones tóxicas, no en todos los casos, en muchos sí llega, no llegan al maltrato físico, pero el agobio psicológico que sufre la otra persona a veces es terrible. Y aquí nos comenzamos con una de las actitudes tóxicas número uno en nivel pareja, que son los famosos celos, ¿no? Es que me cela porque me ama. Mira, eso, grábalo en un papel y pégalo en la pared, a ver si te lo crees, porque no es así. Todo lo que desarrolla actitudes de control, con el paso del tiempo y de los años se vuelven actitudes tóxicas y peligrosas, ¿sí? Puede parecer muy bonito, ¿sí? Pero realmente la gente tóxica, es eso al final, gente tóxica. Y hablan de, y escuchan muchas canciones, y ustedes las habrán oído en radio, en televisión o en algún disco, ¿no? Si no puedo estar contigo, prefiero morirme. Que parece una frase muy hermosa, muy bonita, muy romántica, pero que ustedes no tienen ni una pequeña idea, de verdad se los digo, del mensaje tan peligroso que hay atrás de esta frase. Por tanto, conviene conocer los límites de lo que es el romanticismo, la pasión, y cuando se empieza a entrar en el terreno de la toxicidad y del abuso. ¿Cuáles son algunas quizás de las señales que te van a ayudar a determinar si estás teniendo una relación tóxica? Y aquí sí, apúntalo por favor, porque esto es realmente, cuando comienzan a haber varias, comienza a ser preocupante. Yo entiendo que si se sientan a hablar, se sientan a platicar y establecen un comportamiento y unos límites de un lado y de otro y aceptan ese trato, como yo digo, ese contrato, porque es un contrato prácticamente, y los dos están de acuerdo, bueno, pues no pasa absolutamente nada, es válido. Cuando no es válido es cuando no hay ese preacuerdo o acuerdo entre ambos, y de un lado viene todo esto. Por ejemplo, no le gusta que estés con tus amigos, amigas, controla tus gastos, investiga tus redes sociales e intenta revisar tu móvil, que esto es común hoy en día. Ya les he dicho, las redes sociales son muy prácticas, muy buenas, pero también aguas con las redes sociales y con lo que mandas a través de redes sociales. Te planifica la vida sin pedirte opinión, exige compensaciones inmediatas por los favores que te hace, te da a entender, y en ocasiones muy claramente, que sin él o que sin ella no serías nada. De repente te reprende o cuestiona cuando estás con familia, con amigos, y das tu opinión sobre un tema. Algo que es común y que generalmente pasa muy desapercibido, el chantaje emocional frecuente. Tengan cuidado con esta, porque esta es la que más destroza a la persona. ¿Sí? Los celos. Una persona extremadamente celosa hasta el punto de prohibirte compartir tiempo con personas del sexo opuesto o con hablar con cualquier persona, tenga mucho cuidado. Es paternalista, trata de influir en tu forma de vestir, trata de hacer de menos tus virtudes, minimiza e ignora los problemas que le expones, minimiza e ignora los intereses y ambiciones que muestras. O sea, todo gira alrededor de la otra persona. Tú eres un cero a la izquierda, seas hombre o mujer. Aquí sí aguas, porque no hay sexos. Cuando una gente es tóxica, fin de la historia. ¿Sí? Cuando hay una discusión, siempre tienes que ceder tú, porque lo contrario puede pasar días enteros sin que te dirijan la palabra o te estén recriminando todos los días. Normalmente te suelen culpar a ti de los problemas que tiene en su vida laboral, cuando el que trabaja es la otra persona, ¿no? Se enfada cuando le cuentas tus problemas a tus amigos o familiares, ¿sí? Debido a lo anterior, es probable que ya no le cuentes tus problemas a nadie, o sea, te encierras, te absorbes, te abstraes, comienzas a aislar del mundo, comienzas a entrar en el mundo que yo llamo de la secta, del control absoluto. Te exigen y te tratan de malas maneras con frecuencia, toman decisiones que van a afectarlos a ambos sin pedir tu opinión, y a veces ni siquiera sin avisarte. ¿Sí? Ya no les hablo de relaciones sexuales, porque eso ya olvídense. Les hace chantaje o directamente les exige para llevar a cabo prácticas que no les gustan. ¿Sí? Hay algunos que te comparan con parejas anteriores. Sí, creen que crees tú que debes de tener o hacer lo mismo que hacían sus parejas anteriores. Sí, como hemos dicho, existen muchos tipos de relaciones tóxicas. Cada relación tóxica dispone de sus propios mecanismos, y vamos a darles algunas por si todavía no les queda claro. Yo considero que son 8 básicas, ¿sí? Y vamos a verlas. Primero, el control. Uno de los integrantes basa su relación en el poder y dominio sobre el otro. Dependencia y codependencia es la segunda. Uno o ambos integrantes de la pareja necesita al otro para lograr una sensación de bienestar. Número 3. Idealización. Uno o ambos es incapaz de aceptar que la pareja o la relación posea algún tipo de defecto. O sea, buscamos el perfecto, ¿no? Mentira. Uno o ambos integrantes basan su relación en engaños, ya sea para dar una imagen más atractiva o para no entrar en discusión. Caridad. Sí, uno de los integrantes mantiene la relación únicamente para no hacer daño al otro, porque pobrecito o pobrecita va a sufrir. Delegación. Uno de los integrantes cede el peso de todas las decisiones en el otro, dejándose guiar por la pareja y no responsabilizándose en ningún aspecto de la relación. En la relación tóxica es muy común que haya un activo, pasivo y un pasivo. El pasivo se mantendrá a la defensa constantemente, pero no hará nada. El activo constantemente disminuirá los valores de esa persona hasta que anule completamente a la persona. El rencor. Sí, es uno de los integrantes que decide mantener una relación ante un desengaño, por ejemplo una infidelidad, pero no por ello se lo perdona y utiliza esa situación para reprochar con frecuencia. Desatención. Uno o ambos integrantes brinda más atención a cualquier otro aspecto que a la relación. ¿Les suenan conocidos? Son más frecuentes de los que creemos, desafortunadamente. Y lo damos como algo normal. O sea, el asunto del caso es que todo esto lo hemos institucionalizado dentro de nuestras casas. Hay otro tipo también de gente tóxica. La gente con la que platicas un proyecto, una idea, algo que quieres realizar, que estás contento y que vas con esa persona a contarle, aquí ya no estamos hablando de pareja, a contarle todo aquello que quieres hacer, y de repente te sale con el clásico: no, eso está en chino, yo conocí a mi compadre que hizo lo mismo que tú y fracasó, ahí perdió todo. Ustedes conocen el compadre acomodino, o el amigo acomodino, o el familiar acomodino. Bueno, pues eso siempre salen cuando tú pretendes llevar una idea. Por eso muchas veces les decimos, cuando tú pretendas hacer algo en la vida, cállatelo. Cuando lo logres, no te preocupes, esa gente que te va a criticar, porque te van a criticar. Y si no estás preparado para las críticas, mejor no intentes nada, porque entonces sí ya estás perdido. Te van a criticar y te van a despedazar con todo. Pero cuando tú triunfes, todos esos que te han criticado van a correr a tu lado y a preguntarte cómo lo hiciste. Y no te van a cuestionar porque ya lo lograste. Y al final las cosas se demuestran con acción. Si no hay acción, si no más hay palabras, te las van a destrozar. ¿Para qué vas y lo cuentas? Este es el tipo tóxico común. La toxicidad en parejas necesita apoyo definitivamente psicológico, y necesita obviamente buscar un círculo de ayuda. ¿Y cómo se logra eso? Primero, reempoderándose, ¿sí? Es probable que la relación que has tenido te haya sido robando poco a poco las fuerzas y la dignidad, hasta el punto de sentir que lo necesitas para cualquier cosa. O sea, hay gente que ya no tiene la capacidad de salir adelante. Sí, dice, si hemos aguantado años, seguimos aguantando. Total, ¿qué? Por eso es importante que vayas reempoderándote poco a poco para poder plantar cara. Y lo mejor, la mejor forma de hacerlo es hablando con tus familiares y amigos. Sí, ellos pueden ayudarte a empoderarte, y además pueden ayudarte a valorar si realmente estás con una persona tóxica o no. Por eso escúchales, porque tampoco todas las relaciones son tóxicas. Muchas veces hemos dejado nosotros mismos que la otra persona se empodere tanto, porque le hemos dado tanta cuerda, que los que estamos en riesgo somos nosotros, pero no porque la persona sea tóxica, sino porque nosotros hemos construido al monstruo. Hablar con él o ella, una vez que te sientas con fuerzas, entonces te puedes sentar tranquilamente a hablar con la persona. Yo en este caso, primero, recomiendo que haya una valoración psicológica. Consulten con un profesional, por favor, ¿sí? Porque al sentarte a hablar con la persona que está empoderada por sobre de ti, uno de los problemas que te vas a topar es que te va a querer seguir controlando, y al final tú vas a ser la persona perjudicada nuevamente. Entonces, háganlo siempre con un profesional. Busquen un psicólogo de confianza, o busca un psicólogo de confianza, y después de platicarle un poco toda tu historia, platica con él. Siéntense a hablar. Pueden ser en su casa, pueden ser en cualquier sitio. Sí, y nunca elijan lugares donde estén solos, preferiblemente donde haya más gente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vayan a tratar estos temas, busquen una cafetería, busquen un restaurante, busquen un sitio donde pueda haber protección para ti, ¿sí? Te recordamos que estamos en el WhatsApp. Escríbenos, por favor, haznos tus preguntas, tus comentarios, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, digo, con toda la confianza del mundo. Este es un tema de discusión. Vuelvo a repetir, no todas las relaciones son tóxicas. La toxicidad muchas veces la fomentamos. Una persona que tiene baja autoestima, una persona que en su relación busca ser igual que a lo mejor sus padres o sus abuelos, que a pesar de todas las circunstancias de la vida van a seguir para adelante, pase lo que pase, porque es importante la apariencia. No sé, investiguen los motivos de lo que hay atrás de esa relación, porque no siempre va a ser toxicidad. Escríbenos al WhatsApp 55 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29. 29 y danos un like en el Facebook de Mente y Salud, todo con mayúsculas y con una I, obviamente una I latina, una Y. Escríbenos, danos un like y ahí tienes dos jugos desintoxicantes nuevos para que los puedas usar en tu vida. Realmente te van a beneficiar. Tanto tengas un extractor de jugos como si no tienes un extractor, puedas usar una licuadora. Lo pusimos de las dos formas para que lo puedan usar como mejor les plazca y de acuerdo a lo que ustedes tengan en su casa. ¿Por qué tenemos baja autoestima? Porque realmente lo que buscamos es que la otra persona nos resuelva. Cuando le vamos a contar algo a alguien, como les decía, con qué idea vamos, de que nos apoye, de que nos motive, de que nos diga sí, estás bien. No es así. Cuando tú quieres hacer algo en la vida, primero tienes que hacer tu inventario personal y ver qué es lo que realmente tienes ahí adentro. ¿Con qué herramientas cuentas para salir adelante? ¿Con qué herramientas cuentas para luchar, sí, y alcanzar aquello que deseas? ¿Con quién realmente cuentas que te va a apoyar más allá de lo que hagas? ¿No te has puesto a pensar que a veces el buscar la ayuda en la gente que ni siquiera sabemos si va a ser una persona que nos influya positivamente o nos destruya, sí? ¿Cuántos sueños han muerto en un brote de ilusión? ¿Cuántas veces se han muerto sueños cuando hemos hecho o tomado determinadas decisiones en la vida? ¿Sí? ¿Cuántas? Yo creo que muchas, ¿o no te ha pasado? Porque a todos nos pasa, todos pasamos por ese tramo. Y aunque no quieras, es realmente eso. O sea, al final llegamos a dependencias emocionales. Y esas dependencias emocionales nos generan toxicidad, tanto sea en el trabajo, en la empresa, en la pareja, en la familia. ¿Cuánta gente tóxica hay en el mundo y ni siquiera nos hemos dado cuenta? ¿Cuánta gente le duele que tú quieras superarte, que quieras crecer, que quieras ser más? La otra persona te va a poner un ladrillo en el pie para que no puedas trepar. ¿Cuánta gente realmente, o cuántas gente somos codependientes, perdón? Pase lo que pase, ¿sí? ¿Cuánta gente hay que da y nunca recibe ni siquiera un gracias? ¿No les ha pasado? Gente que se pasa toda la vida dando y nunca dice del otro lado gracias. Y esto pasa en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuántas veces un trabajador en una empresa se esfuerza, se supera, inclusive ayuda a que la empresa crezca y la empresa ni siquiera le da gracias? Al contrario, cuando crece lo corren. ¿No les ha pasado? ¿Cuántas veces en una pareja una persona da y ni siquiera le dan las gracias? ¿Cuántas veces en la familia una persona se sacrifica por la familia, los demás no hacen nada y todavía es al que critican y es el malo de la película? ¿Conocen a alguien así? Porque yo conozco, vamos, podríamos aventar cohetes hacia arriba, ¿sí? Debemos de destrozar un poquito todos los mitos que hay, inclusive del romanticismo. Yo me acuerdo mucho de eso de los celos, lo tengo muy grabado, porque yo nunca conocí esa etapa propiamente, ¿no? Y eso de que si no me cela no me quiere, híjole, es una de las frases que más daño puede hacer en una relación o inclusive en la amistad, porque inclusive dentro de grupos de amigas y amigos existe también el celo. Si hablas con aquel, ya no me dirijas la palabra a mí. Si te vas con aquel amigo o amiga, ya a mí, de mí, olvídate. ¿Han oído eso? Otra es el típico, la típica relación que se basa en la mentira o en el miedo. Muchísimas. Sí, entonces yo creo que debemos de replantearnos. Miren, yo la semana pasada les hice un planteamiento de que se hicieran un inventario propio de cómo soy yo y de cómo me comunico con los demás, porque se nos ha olvidado, ¿sí? Se nos ha olvidado quiénes somos nosotros, quién soy yo, ¿lo sabes? Es muy fácil, miren, en el plano de la aventura de la psicoterapia, es muy fácil buscar siempre un culpable, porque los culpables siempre los vamos a encontrar, donde quiera que vayas lo vamos a encontrar. Sí, yo a nivel de mentoría profesional, mucha gente que me ha dicho, es que fui con fulanito y fui a presentarle el proyecto para que me apoyara y me dio con la puerta en la cara casi prácticamente. Bueno, ¿y cuál es el problema? Búscate otra persona. No, pero es que yo confiaba que él era la persona indicada. Pero ¿quién te dijo que él era la persona indicada? Nadie. Y lo mismo pasa un poquito con las parejas. A veces, del lado de la mujer o del lado del hombre, buscamos símbolos. Y a veces los símbolos son el papá en el caso de la mujer o la mamá en el caso del hombre. Y ahí nos aferramos. ¿Cuántas parejas ven a su pareja como papá o mamá? Y lo suben a una escala que ya no puede haber mayor disentimiento. ¿Sí? ¿Cuántas veces hacemos eso por las carencias afectivas que tenemos dentro de nosotros y que si no son sanadas van a acabar muy mal? Porque luego nos enganchamos. Y cuando nos enganchamos, ya olvídense. ¿Sí me entienden? ¿Sí están entendiendo por dónde voy? Si no lo entienden, escríbame 55 19 57 21 29, repito, 55 19 57 21 29. Interesante tema de las relaciones tóxicas y cómo suelto las relaciones tóxicas, cómo elimino eso de mi vida y cómo me vuelvo mejor ser humano para mí mismo y para los demás. Regálame un like en el Facebook de Menti Salud, todo con mayúscula y una I latina en medio, y aparte de ver los jugos para desintoxicarte físicamente, pronto, a lo largo de la próxima semana, subiremos cómo limpiar y depurar tu mente de tanta toxicidad. Hay un tema aquí que dentro de psicología se está manejando mucho, que es el tema de la toxicidad social. Yo no creo en la toxicidad social. Yo se los voy a decir con toda la honestidad del mundo, les voy a dar mi visión, mi punto de vista sobre la realidad de la toxicidad. Yo creo que todos en alguna medida o momento somos tóxicos y todos en alguna medida o momento buscamos gente tóxica para tener gente a nuestro lado y así de alguna forma justificar ciertas cosas. Es un poco el juego del dominador y el que está abajo. Necesitamos a alguien que nos domine o necesitamos a alguien que esté por encima nuestro o necesitamos a alguien que se deje dominar, ¿sí? Y lo disímbolo se atrae. Al final no es tan disímbolo, sino uno está buscando dominar y otro está buscando que lo dominen. Al final los polos opuestos se atraen. Y se atraen de formas inverosímiles, créamelo, porque yo los veo. Y no solamente ya estamos hablando de pareja, sino estamos hablando ya de cosas mucho más fuertes como temas de familia, temas de amigos, de amistades, temas de conocidos, temas de compadres y todas las relaciones familiares que ustedes quieran seguir, ahí los van a encontrar. Les voy a dar el WhatsApp, vamos a ir a un breve corte comercial y mientras pueden escribirnos y hacernos todas las preguntas y vamos a ir intentando aclarar todo lo que estamos hablando. Si tienen dudas, inquietudes o no saben en qué etapa se encuentran, si realmente son tóxicos o están con gente tóxica, por favor escríbanos 55 19 57 21 29, repito, 55 19 57 21 29

much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Estamos nuevamente, esto es Mente y Salud. Recuerden, pueden escribirnos al WhatsApp 55 19 57 21 29 55 19 57 219 29 y regálanos un like en el Facebook de Mente y Salud, todo en mayúsculas con una y latina en medio. Recuerda que hay dos jugos de para desintoxicar el organismo, y hoy estamos hablando de cómo desintoxicarnos de gente tóxica. Vuelvo a repetir la frase del día de hoy o del programa de hoy. Lo que resisto en la vida persiste en tu vida. Al final, ¿qué estás resistiendo? Y una de las preguntas es cómo reconocer o cuáles son las características de una persona tóxica. Y es muy sencillo. Es aquella que nos altera el estado de ánimo, cuyo comportamiento puede ser perjudicial no solo para quienes le rodean, sino en algunas ocasiones también para sí mismo. Aunque existen muchísimos tipos de personas tóxicas, y también recuerda que tú también puedes ser una persona tóxica, ¿sí? Normalmente son personas que no han evolucionado emocionalmente, son personas inseguras, egoístas, poco independientes. Tienden a relacionarse de forma absorbente, agotando, estresando y o deprimiendo a la gente que tienen a su alrededor. Sí, sabemos que no todos nos relacionamos del mismo modo, y sabemos que no es lo mismo una persona tóxica en el lugar de trabajo que una persona tóxica siendo los padres, las parejas, porque generalmente ese tipo de relaciones suelen ser más difíciles por el alto grado de vinculación que existe. Hay gente que es más y hay gente que es menos tóxicas. Y lo importante aquí hoy sería que tú entendieras que todos podemos llegar a ser personas tóxicas. No es que la persona sea tóxica en sí, más bien es que su comportamiento, el comportamiento que manifiesta esa persona, es altamente tóxico, o su relación con otra persona es tóxica, bien sea porque la otra persona o las otras personas hayan dado permiso, o bien sea al final tú lo aceptaste ser el tóxico y la otra aceptó tener un tóxico a su lado. ¿Cuáles son algunos de rasgos característicos de una persona tóxica? Que también me lo están preguntando mucho en el WhatsApp. Recuerda escribirnos 5519572129. Repito, 5519572129. Vamos a dar algunas algunas características, ¿sí? Porque a veces no es fácil detectar a la gente tóxica, ¿eh? O sea, créanme lo que a veces estamos hablando con un tóxico y no nos damos cuenta hasta que caemos poquito como la telaraña, hasta que nos quedamos atrapados ahí. Una persona tóxica suele ser, esto recuerden, son señales o rasgos. No todo el que yo voy a decir ahorita, cualquier persona que tenga esas características es tóxica. Tiene que completar algunos, y ahorita les voy a decir otros tips para que pueda considerarse como una persona tóxica. Pero algunas de las características, y muchos a lo mejor de los oyentes que nos están escuchando podrán decir, si yo tengo eso y no soy tóxico, bueno, a lo mejor no sabes que lo eres, pero sí lo eres. Esto es una realidad de 2 y 2 son 4. Todos en algún momento hemos sido tóxicos, pero las características son una persona que se suele quejar mucho, que es negativa y victimista, esos que van por la vida diciendo nadie me quiere, todo el mundo es malo y yo soy el bueno, gente envidiosa que no aguanta los éxitos de los demás y los hace polvo, gente narcisista, y de esta gente sí hay que tener cuidado, que cree que todo lo que ellos hacen está bien y lo que hacen los demás no sirve, gente orgullosa que no soportan que los contradigan, gente soberbia, sí, que lesiona, descalifica y menosprecia a todo el mundo, gente controladora y dictatorial que impone las normas de la relación o las normas de amistad o las normas de trabajo, gente que no se responsabiliza de sus propios actos, sino que la regó y fueron otros los culpables, gente manipuladora que engaña para conseguir sus propósitos, gente que agrede verbalmente e intentan humillar y dañar la autoestima. Y esto es muy común, cuando ya te dañaron la autoestima, cuando ya tu autoestima está por el suelo, ya, si no buscas ayuda, es muy complicado volverlo a levantar, y tienes que buscar ayuda de un profesional, no hay otro camino. Gente que critica constantemente o se la vive criticando, todo el mundo está mal, todo el mundo está contra ellos, por Dios. Gente que recurre al chantaje emocional sobre todo y al miedo, gente que le encanta propagar rumores, y esto del chantaje emocional inclusive tiene que ver con las amenazas que hacen las otras personas, si tú te vas yo voy a hacer esto, tengan cuidado con eso, porque ese tipo de chantaje es una cadena que no te das cuenta, y es un grillete que te ponen y ya no puedes salir, por miedo a, ¿sí? Son gente que les encanta propagar rumores, son gente que les gusta dramatizar, yo no sé por qué no los contrata alguna televisora de estas famosas para hacer telenovelas o películas, porque son buenos para el drama, ¿sí? ¿Cómo identificar que una persona es tóxica para ti? ¿Sí? Y esto es importante, y estas son algunas de las emociones que te puede generar una persona tóxica. Si tienes preguntas, recuerda este teléfono del WhatsApp 5519 572129, repito, 5519 572129, y danos un like por favor en el Facebook de Mente y Salud, donde vas a encontrar información, y si quieres que suba esta información o parte de ella, porque digo toda no, pero sí una parte de esta información, pues házmelo saber y yo la subo con todo el gusto del mundo. Algunas de las emociones que te puede generar una persona tóxica son que agotan tu energía u optimismo, o sea, estás cerca y a los 10 minutos de que está hablando ya te sientes en el piso, gente que hace que te cueste expresar tu punto de vista o opinión porque constantemente te ves arrollada por la otra persona, gente que te hace sentir culpable o avergonzado por cualquier cosa, gente que te frustra por tus esfuerzos para animarla, nunca son suficientes, o sea, te exige que sigas echándole porras, y cada vez te anules a ti mismo, gente que temes estar cerca de él o ella, o sientes que tienes que ir con pies de plomo, ¿sí? Aquí no me estoy refiriendo a agresión, cuando hay agresión, amigas, amigos, denuncien, por favor. Ahora sí, como decía el lema de la manifestación que hubo el lunes de las mujeres, ni una más. Ahí sí, donde hay una agresión, olvídense de tóxicos o no tóxicos, vayan a un MP y levantan un acta contra quien sea. Sí, no podemos tolerar que se siga golpeando a nadie. A nadie. Los golpes, las manos a la bolsa cuando quieras golpear. Sí. Es que no puedo controlarme, pues vete con un psicólogo, con un psiquiatra. Sí. Pero no contra el sparring favorito, que generalmente suele ser la mujer, olvídense de eso. Te sientes obligado o obligada a cuidarlo, atenderlo, protegerte. Este es un chantaje emocional muy común, ¿no? estoy enfermo. Yo saben que soy naturópata de muchísimos años, ya llevo casi 40 años trabajando en naturopatía, así que en este aspecto del chantaje emocional con la salud es muy, muy, muy, muy común, ¿no? O sea, te vas y me enfermo, me caigo, ya no puedo, y ahí te tienes que quedar permanentemente, porque sientes la obligación. No lo haces por amor, diferente es cuando alguien hace algo por amor por otra persona, pero la otra persona también se asegura que esta persona se sienta bien, pero cuando constantemente lo está chantajeando, tenga mucho cuidado, ¿sí? Y otras te sientes controlado, o sea, si te sientes que estás en una, ahora sí, como decían antes nuestros antiguos, en una jaula de oro, mira, aunque sea de oro, no deja de ser jaula, ¿sí? Entonces, tienen que entenderlo, ¿sí? No pueden cambiar el comportamiento de nadie, ¿sí? Pero sí puedes cambiar el tuyo, y o cómo te hace sentir ese comportamiento, ¿sí? Yo sé que lo más importante es alejarse de las personas tóxicas, porque esa es la opción más fácil y efectiva, pero no siempre lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Aquí les van unos tips, apúntenlos por favor. Sí, una de ellas es que te cuides mucho a ti mismo, que te mimes, sobre todo que te protejas. Cuando ya la relación de toxicidad ya llegó a un nivel de abusos, sal de ahí. Sí, sal de ahí, ya no hay nada que hacer. Sí, si la situación te sobrepasa, busca ayuda de un psicoterapeuta o de un psicólogo. Sí, no estés pendiente de que las cosas van a cambiar mañana. Mañana va a ser peor, recuerda eso. ¿Qué debes de hacer? Sí, primero analiza, concreta y describe las partes tóxicas de la persona. Ah, eso es lo importante. Y por favor, no me ponga, la persona es tóxica. No, describan una por una, por favor. Pongan siempre contexto a la situación y piensen que detrás de las conductas tóxicas hay una falta de desarrollo emocional, miedos, frustraciones, carencias, vivencias traumáticas que no lo justifican, ojo, no estoy justificando nada. Eso es lo que sucede en estas personas. Una persona que tiene miedo, ¿qué va a hacer? Se va a envalentonar hasta que se tope con otro que esté arriba y tenga una autoestima fija y se le plante enfrente, y ahí se acabó la valentía. Entonces tienen que tener cuidado con esto, ¿sí? Establezcan siempre límites. Si no pueden reducir el contacto, siempre pueden negar el acceso a tu intimidad y decidir hasta dónde permites a la otra persona acceder a ti. Y esto ténganlo siempre presente, igual que la información. Sepan manejar la información, por favor, porque es un problema que no tenemos hoy en día. Estamos tanto metidos en las redes sociales que a veces no sabemos manejar la información frente a frente. Manejen la información, relativicen su comportamiento y no entren en el juego, por favor. Esto es una quizás de las pautas que siempre insisto: nunca entren en el juego de la otra persona porque ya perdieron. Utilicen la asertividad como su arma principal. ¿Qué es la asertividad? Ir de frente, o sea, no quedarse escondido, no quedarse relajado, no demostrar el miedo, ¿sí? Si tú te dejaran en la selva y te pusieran frente a un león y el león detecta tu miedo, hasta ahí llegas. Recuerden, muchos seres humanos, y de hecho esto lo vemos con los perros, que todavía tienen algo de instinto primitivo. Cuando un perro te detecta que tú tienes miedo al perro, se lanza aunque hay una reja por medio, ¿sí? Y el susto que te pones de pronóstico reservado. ¿No te ha pasado alguna vez? Bueno, pues esto es lo mismo. Lo mismo sucede con los humanos, que todavía tenemos una parte del cerebro que es cavernario, que es instintivo, que es de cuando nos quedamos en cuevas, y ahí está ¿sí? Y luego aprendan a desconectar cuando empiece la otra persona a quejarse o a encontrar fallos o a consumir tu energía. Desconéctate, no tiene ni caso, de verdad. Y si no puedes, busca ayuda. Y si con la ayuda no se puede, bueno, pues entonces tomen decisiones y dejen a la otra persona tranquila. Debemos de recordar tres puntos, que según el grado de cercanía con la persona tóxica o con las personas tóxicas, la relación será más o menos nociva. Los padres y las parejas tóxicas son las que suelen ser mucho más difíciles de gestionar debido al alto grado de vinculación. Entonces, tómenlo en cuenta. Número dos, existen dos maneras de detectar la toxicidad identificando señales en la otra persona como definimos a la otra, o descodificando las emociones que nos suscita, y siempre serán asfixiantes cuando nos estamos con la otra persona. Y luego, pues aléjense de las personas tóxicas, que es la opción más fácil, efectiva, aunque no siempre es posible. ¿Sí? Si no puedes cambiar el comportamiento del otro, es cuestión de que cambies también un poco el tuyo. Al final, miren, es lo que les decía hace 8 días. Pues ya con esto quiero cerrar este tema, porque ese es un tema muy denso y es un tema donde generalmente la persona que convive con una persona tóxica necesita ayuda ya. El problema está que lo vea, porque muchas veces nos quedamos con la otra persona por lástima. Pobrecito, ¿qué va a hacer? O pobrecita, ¿qué va a hacer? No, olvídense. Si realmente la situación está tan confrontada, puede escalar otros niveles. Y lo mejor que pueden hacer es buscar ayuda profesional. Que no la quiere, búscala para ti. Levanta y refuerza tu autoestima, refuerza tu yo. Y también ve qué parte tú tienes de implicación en la toxicidad, porque a lo mejor también resulta que tú eres tóxico. Entonces tenemos que partir siempre de la base de que yo puedo tener algo de lo que está pasando con esta persona, con esta pareja. ¿No es así? Entonces tengan cuidado con esto, porque yo oigo muy a la ligera, es que estoy en un grupo tóxico. Bueno, a ver, ¿qué es un grupo tóxico? Y a lo mejor resulta que la persona que anda diciendo que está en un grupo tóxico, esa es precisamente la persona tóxica. Normalmente solemos echar muchas culpas o muchos balones, como se suele decir, afuera de la cancha. Y a veces los balones están en nuestra cancha. A veces lo que está sucediendo es parte de lo que nosotros hemos provocado. ¿Cuántas veces no has querido tomar decisiones? La otra persona las ha tomado por ti. Pero no es porque la otra persona tome decisiones por ti, sino que tú no quieres tomar decisiones. ¿Cuántas veces vas a hablar con una persona que sabes que es tóxica para contarle un proyecto con la idea de que te desmotive y luego digas por culpa de esa persona que me echó abajo la ilusión de mi proyecto? No, es culpa tuya, porque ya sabías cómo era esa persona o esas personas. Cuando queremos romper círculos, tenemos que romperlos, pero tenemos que salir a buscar otros, no a parchar el que rompimos, que es lo que muchas veces hacemos. Por eso volvemos nuevamente al mismo círculo, por eso volvemos nuevamente a lo mismo. Yo hay gente que me ha tocado, de verdad, y no quiero que nadie se vaya a sentir mal, que se separan de una persona que es tóxica y se casan con otra que es más tóxica. ¿Sí? Conozco parejas que dicen, no, es que mis padres o mi familia es muy tóxica, y está con una pareja súper tóxica, más tóxica todavía que sus padres. Imagínense. Entonces, siempre hay algo dentro de nosotros que nos jala ese tipo de gente, o que jalamos ese tipo de gente. Y yo siempre digo que antes de buscarte a alguien más, bueno, pues haz un poco de terapia, por el amor de Dios. Saca lo que traes ahí adentro guardado. Saca todo el veneno que has acumulado a lo mejor durante años. A lo mejor no es tu culpa, pero ahí está. A veces nos juntamos en círculos de criticones, ¿no les ha pasado? Más ahorita como está el campo de la política, imagínense nomás. ¿Sí? A veces tenemos gente que nos anima, que está al lado nuestro echándonos porras, y nosotros somos todo pesimistas. No, ¿cómo crees en esta situación? Y te la pasas criticando. No, es que aquel se hizo rico porque trafica droga u otras cosas. Imagínense hasta qué punto llegamos. Y a lo mejor la otra persona no sabemos que se ha partido lo que se haya partido durante a lo mejor 4, 5, 6 años de pasar hambres para llegar a donde está ahorita, y ya la estamos criticando. No, es que este tiene dinero porque es un explotador. Y no, paga lo que es de ley, paga lo justo, le da todas las prestaciones a sus trabajadores. Pero claro, a ti no te gusta trabajar para él, porque a lo mejor el problema que tienes es que no te gusta trabajar, o no es así. ¿Sí? A veces estamos frustrados en la calle, en nuestro trabajo, nos menosprecian, nos humillan, entre comillas. Y llegamos a la casa y nos sentimos los reyes y destrozamos. Y aquí se hace lo que yo digo. y nos sentimos superiores, aunque fuera de las puertas de tu casa te humillan por todos lados, porque no crean que una persona es tóxica 24 horas al día. Hay personas que son muy hábiles, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar a identificar no tanto los comportamientos tóxicos de los que hay afuera, sino los comportamientos tóxicos que tenemos dentro o no tienes. Nunca has sido soberbio, nunca has sido orgulloso, nunca has sido envidioso, nunca te has quejado. Pues claro que todos pasamos, hasta yo, por si alguien tiene dudas. Todos pasamos por esos estados. Por eso tenemos que chequearnos, hacernos el inventario que les pedí hace 8 días. Háganse un autoinventario y vean dónde están. A lo mejor tienes baja autoestima. A lo mejor estás frustrado con la vida porque nada te ha resultado. Pero al final recuerda, lo que resistes es lo que persiste en tu vida. Luego tenemos que comenzar a cambiar. Y tenemos que comenzar a tomar otro rumbo en nuestra mente, en nuestras actitudes. A lo mejor buscar un círculo de nuevas amistades que sean alegres, que sean positivas, que realmente nos lleven o nos empujen hacia nuestros logros. ¿Qué queremos lograr? ¿Lo sabes realmente? Porque yo hablo con la gente y me dice, yo quiero ser millonario. Yo también. ¿Pero vas a ser millonario solamente queriendo ser millonario o tienes un plan para hacerlo? No, yo qué, me gustaría ser empresario. Ok, ¿tienes un plan para ser empresario? ¿Sabes lo que necesitas para ser empresario? ¿Tienes el tipo de conocimientos que te pueden acercar a ser un empresario exitoso? Analícenlo. Si no es malo reconocer que nosotros somos ligeramente tóxicos, y así lo voy a manejar, ligeramente. Lo malo es aceptar que no hay nada que hacer. Este espacio de Mente y Salud pretende generar cambios en las personas, y en especialmente a ti, amiga, o a ti, amigo, que me estás escuchando esta tarde. Tienes que generar cambios en tu vida para ser mejor individuo, mejor ciudadano, mejor pareja, mejor hijo, mejor padre, mejor lo que seas. Pero tienes que construirlo hacia afuera. ¿No te parece? Escríbenos al WhatsApp, por favor, 55 19 57 21 29. Te repito, 55 19 57 21 29, o danos un like al Facebook de Mente y Salud, todo con mayúscula y una Y griega en medio, Mente y Salud. Y realmente formemos una comunidad del cambio. Tenemos que pensar en cambiar, tenemos que pensar en ser mejores, tenemos que pensar en gente que quiere triunfar en la vida y que no lo sabe, o que la vida le ha dado tantas cachetadas y tantas vueltas que ha caído en una forma tóxica de llevar su vida y de volverse tóxico además para la gente que le rodea. Yo los invito a que reflexionemos, a que lo pensemos, a que lo analicemos, a que me escriban al WhatsApp 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29. O nos puedes dar un like en el espacio de Facebook de Mente y Salud, todo en mayúsculas con una Y en medio. Mente y Salud, un espacio y de una comunidad que quiere crecer, que quiere cambiar y que quiere mejorar como ser humanos. Muchas veces decimos, quiero que el mundo cambie. No. Cambia tú primero. El mundo empieza por ti, no termina en ti, sino empieza por ti. Si quieres un mundo mejor, comienza por ti. Si quieres ver familias mejores, comienza por ti. Si quieres ver sociedades que crecen, empieza por ti. Y recuerda, este tu amigo Alberto Zarauza está contigo todos los jueves en este tu espacio Mente y Salud. Y como siempre te deseo larga vida, salud, prosperidad. Y acuérdate, el triunfo y la solución a los problemas de la vida está en ti. Y juntos encontraremos la llave que a lo mejor algún día perdimos. Gracias y hasta el próximo jueves. Aquí nos vemos en esto que es Mente y Salud. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud.

Y les recuerdo el teléfono en cabina, 55 78 90 72 34, para que se pongan en contacto con nosotros. Y quiero enviar saludos a toda la pandilla que ya se conectó. Mi cuñado Sergio, el primero, que desde las 6 de la mañana está preguntando a qué hora empieza el programa. Ya empezamos ahora sí. Muchísimas gracias por comunicarte siempre y por estar pendiente del Dabo Andando. Aprecio muchísimo eso, la neta. La familia siempre está ahí atrás y la verdad es que eso pues nos llena de motivación muy, muy cañón. Saludos a Alicia Dueñas, también mi hermanita Blanca, Oli, a mi mamá Olimpia Campos. Espero que me estén escuchando. Les amo con el corazón. Y obviamente a la More, a Dani, a Kika, a Sharon, que ya también puso hasta en su estado, puso en su estado la estación para que nos escuche más gente, y eso lo agradezco infinitamente. También a Melanie y a Yanira, que ya están también conectándose. Voy a revisar quién ya se está reportando. Normalmente a esta hora se comienzan a reportar los Dabo Escuchas. Melanie justamente me está reportando acá que ya está dentro. Mil gracias, qué bueno que ya estás con nosotros, chaparrita morena. Y vamos a ver quién más se anda conectando. Déjenme ver acá, este cable. Ah, listo. Ay, no puedo. Bueno, ahorita lo acomodo. Voy a seguir checando quién está conectado, quién ya nos hizo favor de ponerse en línea con el Dabo Andando. Y les quiero platicar también de cuestiones que va a haber interesantes más adelante en cuestión de programación. El próximo sábado hay una onda ahí interesante con la cuestión grupera. Recuerde que hay un programa ideal para cada persona. Hay de desarrollo humano, cognitivo, raza grupera, vagales como yo, hip hoperos, raperos. Entonces hay para todos los gustos, es una amplia gama lo que te ofrece Expressive Radio FM, y obviamente vamos a continuar creciendo, y obviamente vamos a continuar ofreciéndote lo mejor de lo mejor y haciéndolo todo el tiempo con gran pasión. Ya saludé a Melanie, a Yanira, también Dani, que ya está escuchando, Kikita, que también ya se reportó, Sharon, que ya la mencionamos, Valdemar, que no se ha reportado. Ojo con lo que esté sucediendo en el Brutal Tattoo Shop en Avenida Tláhuac, número 299, letra D, aquí en la Ciudad de México. Los carnales, que se han portado increíble, dirán, ay sí, ya tú les estás haciendo mucha fiesta, y acá la verdad es que han sido súper accesibles, nos han ofrecido su espacio para hacer los programas que queramos. Obviamente, si tú quieres hacer un programa, podemos hacerlo, tenemos paquetes muy interesantes para toda la gente que quiera anunciar algo. Si tú tienes un servicio o algún producto que quieras anunciar, con todo el gusto del universo, ponte en contacto directo a la cabina y te vamos a hacer llegar los paquetes para que tú puedas tener menciones de tu negocio o de lo que tú haces. Si te dedicas a fabricar muebles y quieres que vayamos a dar pues una semblanza de lo que tú haces, si tienes cierta técnica, si te dedicas a hacer pulque, yo qué sé, por favor ponte en contacto con nosotros. Si tú conoces a alguien interesante por ahí de los Dabo Escuchas, si conocen a alguien que tenga una historia de vida interesante, pónganse en contacto conmigo y vamos a visitar a esas personas. Lo que queremos en Dabo Andando son gente que nos nutran, gente que aporten a nuestro día a día. No somos líderes de opinión, no somos gurús de la ciencia ni iluminados de ninguna manera. Simplemente somos personas que queremos ayudar a otras y creemos firmemente que si nos echamos la mano unos a otros, la vamos a secar. Tengo un mensaje de este lado. Me gusta mucho el programa de Dabo Andando. Saludos a Fabiola. Lo escucho de la Vicente Guerrero. Llegó al WhatsApp de la radio ese mensaje. Muchísimas gracias. Es Fabiola de la Vicente Guerrero. Si no me equivoco, Fabi estuvo con nosotros en una entrevista. Amablemente estaba ya sea con sus perros o haciendo ejercicio con su mami. No recuerdo muy bien, pero yo estoy seguro que la conocimos en el Parque Lineal. ¿Ok? Va de New, llegó al WhatsApp y quiero mandarte un saludo muy, muy grande, mi queridísima Fabiola. Qué chido que nos sigas escuchando. Saludos a toda la pandilla de la Vicente Guerrero, lugar como tal de guerreros. Por allá está el Centro Internacional de Oración, una iglesia cristiana en la que yo me congregué muchísimo tiempo. Obviamente tengo fe y tengo mis ideas y todo el asunto, mis convicciones, y por ahí les mando muchísimos saludos. Fabi, mil gracias por ser una Dabo Escucha, y estén bien pendientes, señores, de lo que va a suceder en los programas subsecuentes, porque les platico que vamos a tener la participación del Dabo Andando en el reto de Grafo 6B. Como ustedes recordarán, si escucharon el programa, si son de la pandilla venezolana que amablemente nos escucha, recordarán que Grafo 6B tiene un reto de 40 rolas que va a estar subiendo a su canal de YouTube constantemente, y ustedes pueden irlas checando de acuerdo a cómo las va subiendo. No es que esté haciendo una táctica, mejor dicho, o un plan así de distribución, no. El carnal está sacando de su sistema todo lo que trae, y en una de las rolas que ya tuvimos el gusto de poner en este lugar, dice que no, si la pandemia se lo lleva, quiere que su música sea la prueba de que no fuimos nada inteligentes, pero que algunos destacaban. Y eso sin duda es un buen mensaje, y vamos a estar poniendo atención acerca de todas las rolas del Grafo 6B, al cual le mando un saludote enorme. Mi agradecimiento, y también a mis carnales del Brutal Tattoo Shop, ojalá alguno nos esté escuchando y estén pendientes de los saludos que estamos haciendo llegar a estos carnales. Saludos a la pandilla que está saliéndose de clases, dicen a la goma la escuela, y vamos a oír al Dabo andando. ¿Qué me importa que me reprenda? No es cierto, pónganse truchas, pidan la tarea, ahí pueden bajar como el balón si los trabajos están completos, aunque al profe le pique, se tiene que chingar calificándolo, ¿no? Ya llegamos a los mensajes de Fabi. Dice Daniela que ella ya escuchó todas las canciones del canal de Grafo 6B. Así es que pues te vamos a encargar que te pongas la segunda. La primera ya la elegí yo, porque la verdad es que me gustó mucho y es mi programa aparte. Así es que yo elegí la primera rola. La primera rola es Miss Jordan Retro. Ahorita les digo cuándo nos vamos con la rolita. Amablemente, Luis que se rifa en la operación del programa, nos consigue todas las rolas, se mete al canal de YouTube y hace lo que sea necesario amablemente. Mil gracias, Luis Escobar, allá en Campeche. Y vamos a tener menciones de nuestros patrocinadores, estén muy pendientes porque hay cosas interesantes, se pueden certificar como maestros de yoga incluso, y cuestiones bastante, bastante interesantes, ¿sí? Ok, mira, ya llegó el mensaje. Dice, sí, te conocí en el programa de la Vicente, sigo tu programa. Mándale saludos a mi madre que te escucha en el mercado de Santa Cruz. Señora linda, señora dorada, es usted una Dabo escucha, te sepa, y es de las mejores. Le agradezco infinitamente que me escuche, ya que tengo una voz asquerosa y hablo pura sandez. Pero bueno, les agradezco a todos los que están ahí detrás del dispositivo. Me pone feliz saber que no nada más me oye mi jefa y el Bruno ahí dentro en el cuarto. Me pone feliz saber que lo que hago con pasión está llegando a más personas. Y entonces sí, quiero poner a banda más apasionada. Quiero que escuchen, Fabi, escúchate al Grafo 6B, búscalo en YouTube y en diferentes plataformas, por favor, rolen estas musiquitas, porque definitivamente aportan a nuestro día a día, y somos lo que oímos también, de lo que nos llenamos, lo que comemos, etcétera, etcétera. Así es que si vamos por la vida llenándonos de sufro, me duele, me entristece que no estés, no puedo sin ti, me arrastro, te lamo las patas, de eso vamos a llenar nuestra cabeza, y pues está para el perro. En mi opinión, por ahí no va. Tenemos que traer en la cabeza otras cuestiones que nos permitan luchar, avanzar, seguir adelante, no depender de nadie y estar claros en que la cosa se puede poner de la chingada, se puede poner muy difícil, pero no se detiene, y nosotros tenemos la capacidad de seguir y siempre estar con la frente en alto y caminando erguidos, señores. Se los digo porque yo tenía una semana laboral, lo voy a decir con todas sus letras, de mierda. No he tenido mucho trabajo, la despensa disminuye, se mueve uno por aquí, se mueve por allá, te ofrezco que suenes en la radio, te ofrezco paquetes. Está tornándose complicado, pero eso no va a frenar nuestros sueños. Eso no va a hacer que dejemos de querer de transmitir, eso no va a hacer que cesemos en nuestra pasión, y va a dejar que, o va a hacer que deje de gustarnos la radio, o va a hacer que dejemos de soñar en algún día hacer una comunidad gigantesca que llegue a los cientos de miles. Entonces, puede suceder, no me importa comer arroz con sardinas, ceviche de sardinas y ese tipo de cosas, no tengo problema, al fin eso pone mamado y creo que me hace bastante falta. Entonces, ahora sí, ya siendo las 6 de la tarde con 13 minutos aproximadamente, nos vamos con el primer tema musical que vamos a tomar del buen Grafo 6B, invitado y carnal del Dabo Andando ya en programas anteriores. Se llama Miss Jordan Retro y lo escuchas a través del www.expressiveradiofm.com. Lo repito, www.expressiveradiofm.com. Y aquí estaremos hasta el punto de las 7 de la tarde. Vámonos con la primera rola, Miss Jordan Retro, algo de Grafo 6B, y lo escuchas aquí con el Dabo. Vámonos, mi Luis, muchísimas gracias.

grabo, voy a cantarme esta canción. Un zapato recién comprado y poder decir que es verdad lo que está rapeado. Ya pagué la comida, la luz, el agua, el alquiler. Ahora con dedicación me voy a poner a guardar mi cochinito para obtener los zapatos que quiero tener. No te preocupes, estoy guardando para el futuro, pero sin obsesionarme porque nada es seguro. Pero soy un empresario de los. Y una casa a mi mamá, se la compro, te lo juro. Lo veo ardido, mordido, pan amigo. Por más que se esfuercen, no tumban al mal parío. Como un rico, siempre ando crecido. Les dejo una invitación pa' que muerdan el huevo mío, Les dejo una invitación pa' que muerdan el huevo mío, Me compró mi Jordan Red esta semana. Así lo vacilé en mes esta semana. Voy reuniendo mi voz semana, por ahora no hay bling bling esta semana. Me compró mi Jordan Red esta semana, así lo más y le meto esta semana. Voy reuniendo mi botín esta semana, por ahora no hay bling bling. Grafo 6B, activo desde el laboratorio. Cartón Music, Brutal Tattoo Shop desde México. Un saludo a todos los barrios de tipo serio. Primero de junio, calle Riva, Antonio José Sucre, Libertad, Polvorín, Rancho Chico, Rancho Grande, puro rap serio, no creemos en nadie. Saluda a toda esa gente que le está echando bola en el exterior para que su familia viva bien. Póngase su pinta y siga mandando. Vamos a echarle bola, vamos a triunfar como venezolanos que somos. H, chao. En este momento regresamos a Davo Andando con David Dueñas. Davo. Ya regresamos, señoras y señores. 6:21 PM. Hasta ahí el grafo 6B. Mis Jordan Retro, aunque esta semana la vacile en metro. ¿A poco no está bien chida? No tienes que gastar grandes cantidades para apreciar lo que tienes, que no. Bueno, así nos toca. Digo, habrá quien diga, ah, pinches jodidos, güey, no tienen ni para tenis. Pues así pasa cuando no le pegas a Roberto, cuando no eres lacra y cuando le chingas por la derecha. Normalmente tienes que aguantar un poco más para tener las cosas que te laten. Pero la cuestión es comprometerse y echarle candela. Y acabo de decir la palabra clave de la tarde de hoy. Digo, obviamente no se trata nada más de echar buen rap y de la laraca y de estar cabuleando. También queremos dar algo que aporte a nuestros días. Y acabo de mencionar el compromiso. Y el programa pasado también hablábamos del compromiso, sobre todo el de las mujeres para con las cosas que ellas eligen. ¿A qué voy con esto? Es sumamente importante estar comprometidos con algo. Veía a mi hijo, yo de pronto trato de entender cómo piensan los jóvenes, porque tengo un hijo de 15 años, la mayoría de ustedes lo saben, o muchos de ustedes lo saben, y este muchachón, pues de pronto pues debe tener dudas, no todo me dice, no todo lo tiene claro, y seguramente pues es difícil para él. A mí me gustaría saber cómo piensan los jóvenes para poder entender la manera en la que puedo hacer que él se comprometa, ¿no? Por ejemplo, volviendo a lo de las mujeres si quieren cambiar de físico se comprometen al grado de cambiar la manera en la que piensan. Definitivamente eso tenemos que aprender de las mujeres. Voy a apuntar eso. ¿Qué aprender de ellas? Son muchísimas cosas las que tenemos que aprender de ellas. Me llega un mensaje en este momento y dice, ya acabó mi clase, ahora sí ya le voy a subir para que oigan también los vecinos. Ya está. Bueno, muchísimas gracias a Melanie que ya le va a subir porque ya terminó su clase y ya podemos seguir platicando acá de este rollo. ¿Qué le podemos aprender a las mujeres cuando ellas se comprometen con algo, no lo sueltan hasta que lo ven realizado? Llámese un hijo, por ejemplo. Hay mamás que pueden pasar hambre, bueno, todas pueden pasar hambre, todas pueden pasar frío, todas pueden pasar sueño, todas pueden. Entonces, es una decisión propia, ¿no? es una decisión personal. Y yo los invito a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los que tienen por ahí problemas con comprometerse, es un deseo. No es como que te comprometas con lo que te dice alguien, ¿no? No es como que te comprometas con lo que te dice tu mamá o tu papá. Más bien te comprometes con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te llama la atención, con lo que a ti te apasiona. Entonces, a eso vamos. Jóvenes que estén escuchando, vean qué les apasiona. De pronto suena ridículo, ¿no? Ayer veíamos una peli, pensaba mencionarlo hasta otro bloque, pero está interesante, porque ayer veíamos una película que se llama Aceptados. Está en Netflix, banda. Véanla. La vi con mi hijo, que tiene 15 años. Obviamente no es el gran filme ni la gran producción. Es acá un churro palomero. Pero lo interesante del asunto y lo interesante del rollo es que les habla de aceptación y de enfocarse y de elegir, de elección sobre todo. Porque normalmente estamos pues chapados a que tenemos que tener el mejor auto, el mejor trabajo, estar en el mejor instituto. Si egresaste del TEC de Monterrey, ya la tienes hecha. Golden Tech, saludos a la pandilla, esperemos manden un varo. Bueno, si ya la tienes resuelta, si tú no estás conectado con alguien, pues la tienes más difícil, ¿no? Entonces voy con los jóvenes, vamos a que se tienen que comprometer y elegir qué es lo que les gusta. Veíamos que hay a quien les gusta cocinar, hay a quien les gusta el aire libre demasiado y podrían aprender a meditar, y a eso voy también. Aprovecho para mencionar a mis patrocinadores de Yoga en Síntesis, que están en Ciudad del Carmen. Puedes ir un mes cada fin de semana y graduarte como maestro de yoga. Está interesantísimo. Les doy el teléfono 938-385-1122. Va de nuevo. Yoga en Síntesis, ahí en Ciudad del Carmen, en Campeche, 938-385-1122. Dirás tú, bueno, Davo, ¿qué tranza tú con Ciudad Campeche? Gerardo Garate, que es de por allá, amablemente ha traído estos patrocinios y nosotros queremos que ustedes se enteren qué es lo que pueden accesar o a qué pueden tener. Pues invitaciones de parte de Expressive Radio FM. Saludos también a Challenge Motor, nuestro patrocinador, y a Fisio Cacutzal, esto también allá en Playa del Carmen, patrocinadores de expressiveradiofm.com. Y también me avisan por allá que ya estamos listos para el siguiente tema musical en el momento en el que nos vayamos con él. Eso está increíble, muchísimas gracias. Y estábamos platicando del compromiso y que aprenderle a las mujeres. Tenemos mucho que aprenderle a las mujeres, por mucho que nos arda, cabrones, de verdad, por mucho que nos arda. La lealtad sería una de ellas, la manera en la que guardan secretos sería otra de ellas. Los vatos sí somos sumamente patrañas de pronto y no guardamos ningún secreto. Tantito nos dicen me gusta, hasta que ya le andamos contando a todo el perro mundo. Yo creo que eso tendríamos que aprender de lealtad. Y también, sin salirme del tema, a comprometernos como ellas con la familia, con su trabajo. Nosotros somos más gañanzones y vamos un día a trabajar y si nos da hueva, al día siguiente vemos cómo chisparnos y cómo zafarnos. En cambio, ellas de entrada ya saben que la mayor parte de su dinero va a ir a su casa, lo cual es sumamente inteligente porque es donde pasas más tiempo, donde duermes, donde te alimentas, donde te limpias, donde te higienizas, etcétera, etcétera. Entonces es sumamente inteligente tener un compromiso con tu casa y contigo mismo, el compromiso de aprender sobre todo, el compromiso de estar adquiriendo conocimientos constantemente. Eso es imprescindible para un individuo, definitivamente. En el momento en el que tú dejas de aprender, empieza a haber monotonía, te empiezas a aburrir, te empiezas a sentir experto en un tema y ya bailaste, porque el ego humano se infla en corto. Insisto, no soy ningún gurú de la ciencia, no soy ningún iluminado, pero definitivamente en mi cabeza las cosas corren como no tienen una idea, corren vertiginosamente realmente. Y así es que yo los invito a que tengamos proyectos de vida, saber cómo tiene que funcionar, cómo es que funciona una casa de manera integral, cómo debemos funcionar en el trabajo, cómo debemos funcionar en donde nos educamos, cómo debemos funcionar en donde convivimos, incluso porque de pronto somos bien negligentes y con muy poco tacto. Esto quiero tocarlo para todos los jóvenes que amablemente escuchan al Davo Andando. Me gustaría, sería muy interesante para mí saber cómo piensan, saber qué es lo que piensan cuando uno les dice deja de estar jugando, todo el día estás jugando. Les juro que no es por estarlos fastidiando, ni moliendo, ni chingando. es la manera de decirles, oye, estás pasando demasiado tiempo en tu dispositivo y me preocupa que no tienes claro cómo funciona un hogar y no estás aportando en cierta manera al hogar en el que tú vives. Eso es lo que se les está pidiendo, chicos. Yo creo que también nosotros como papás deberíamos ser un poco más claros y no enojarnos tanto y ser enfáticos en esa parte, ¿no? En la mañana, no están ustedes para saberlo, pero pues ya de pronto me voy a poner un poco ñora. Discutía con Bruno y opté por desconectar el internet de casa, ¿no? Acá bien mamá noventera, de te apago la tele, chingue su madre. ¿Qué logras? Nada, güey, me desconecté yo mismo. También yo me desconecté, empecé a pensar, madres, y si me llega algo de la radio, y si me llega algo de información para el programa interesante, no puedo estar sin internet. No puedes estar quitando las cosas. Más bien me detuve y dije, a ver, hijo, estoy jugando a la ñora noventera y no va por ahí. Debes tener claro que no estamos fluyendo, no estamos funcionando bien. La casa tiene cierto desorden. Si la casa está en desorden, no vamos a ver qué partes de la casa necesitan mantenimiento, y si no les damos mantenimiento, vamos a malvivir, y si malvivimos, ya estamos torcidos. Entonces va de eso. ¿Para qué? Para que cuando Bruno salga de aquí sepa cómo funciona una casa de manera integral y sepa que tienes gastos eternos. Por ejemplo, pasta de dientes. ¿Cuándo la vas a dejar de ocupar? Jamás. Entonces vamos a eso, a que nuestros jóvenes tengan claro que no es que queramos controlar sus vidas, ni manipular sus mentes, ni moldearlas. Simplemente queremos que tengan claros cómo es que funciona un hogar, cómo es que funciona un individuo productivo. Si tú eres un ocioso que no tiene ninguna rutina de levantarse, bañarse, lavar sus dientes y comenzar a hacer algo en lo que tú hayas elegido trabajar, puedes caer en el ocio y caer en las drogas debido al ocio. No estamos lejos. ¿Por qué? Simplemente porque no vas a tener nada que hacer y vas a preferir fumarte un toque o meterte mierda que utilizar tu tiempo para algo productivo. Y lo digo porque he pasado por ahí. No me estoy vendiendo de ningún ser increíble, de verdad. Yo soy una persona que lucho todos los días por sentirme bien, lucho todos los días por ser productivo y por encajar en este plano de existencia que, neta, si por mí fuera, no estaría aquí. Y muchos sé que dirán, ¡ay! ¿Cómo dices eso? Si es un lujo, agradece, date cuenta. Pues es la verdad. Yo finalmente, dada la programación mental que tengo, siempre me he sentido como un tanto incompleto, como mediano, como que podría dar más. Y otra gente aterrada con mi potencial, ¿no? Ahí de lo que va la importancia de darle a nuestros jóvenes los porqués de nuestras actitudes en cierto momento, como papás. No es que yo quiera esto a fuerza porque así es y por mis huevos. No, simplemente te ayuda, te beneficia tener conocimientos de cómo se administra una casa, cuánto tiempo te tardas en preparar un desayuno, cómo se prepara un desayuno. ¿Por qué? Porque en dado momento vas a tener que levantarte, preparar un desayuno y salir corriendo. No todo el tiempo va a estar mamá. Habemos muchos que tenemos la fortuna de que mamá ha estado ahí años, décadas. El día que no esté, que es algo inevitable, perdón que lo diga así de recio, pero en julio se fue mi papá y yo no me la esperaba. No sé qué día se vayan más familiares, no sé qué día me vaya yo. Entonces tengo que dejar lo más que pueda y lo más positivo aquí. Así es que va por ahí, señores, no estemos desperdiciando el tiempo y vamos a echarle compasión a cada cosa, ¿sale? Me llega un mensaje aquí de los Davo Escucha, lo cual me parece fabuloso. Es de Yanira, señoras y señores. Me dice que deben aprender que así como hay diversión, salidas, juegos, también hay obligaciones y deben apoyar en casa, porque la responsabilidad de tener un hogar, como bien digo, funcional, es de todos los que la habitamos. Exactamente. Muchos de estos morros, perdón, pero están bien güeyes, creen que el papel de baño nace en el tubo de ahí. O que van, alguna ocasión oí un morro que le preguntaba a su mamá, oye, ¿y qué haces si se acaban todos los jitomates del mundo? Y dice, pues voy al súper por más. No, o sea, no estamos entendiendo. Hay muchas cosas que damos por hechas que los jóvenes no tienen claras. Agradezco muchísimo tu comentario, Yanira, mil gracias. Y estemos claros en que cada uno formamos parte de un hogar, de una casa, y somos todos los que tenemos que entrarle para que ese hogar y esa casa funcione como tiene que ser. Si uno limpia, el otro lava trastos, el otro barre, el otro así, en 10 minutos, 20 minutos estaremos avanzando brutalmente y entonces podremos enfocarnos a lo que genere varo para la casa. Ya es otra cuestión. Ahí hay que darle todo el tiempo compasión, señores. Y los tiempos cambiaron, la cosa cambió debido a los gobiernos que tenemos elegidos por nosotros mismos. Las oportunidades son escasas y pocas, pero eso no tiene que entristecer ni tiene que sobajarnos ni agüitarnos. Pusieron en manos de gente bien incapaz este pedo, y ahora pues hay que vivirla, ¿no? Mientras sigamos dependiendo de combustibles fósiles y de ciertas situaciones, pues es difícil que haya avance, ¿verdad? Pero esperemos que podamos inculcar a nuestros hijos algo diferente y que ellos comiencen a abrir los ojos y a ser independientes y a tratar de salir del sistema y por lo menos ser un poco más humanos. Yo creo que eso nos hace mucha falta, ser humanos definitivamente. Creemos que el estatus social lo es todo y de verdad es algo efímero, es algo irrelevante. Lo dijo un jodido, obviamente, ¿no? Eso es algo que... Es como decía un payaso, ¿no? Y ¿qué prefieres? ¿Que la tenga grande o que dure mucho? Decía el payaso. Que dure mucho, su novio la tiene chiquita. Entonces, depende de cómo te vaya la feria, ¿no? Es a lo que vamos. Saludos a Héctor, que se está poniendo en contacto, mi carnal. Muchísimas gracias por escucharnos. Saludito al buen Héctor. Saludos a Dani. Dani, ¿ya tienes la siguiente rola? ¿Va a ser tu encomienda? Se me había ocurrido, se me va a dar... del grafo 6B, afirma, si es así. Ah, yo digo que ya nos vayamos con la siguiente rola. Vámonos con otra rola, señoras y señores, es del grafo 6B, apoyando el reto de las 40 rolas que tiene mi carnal. Se llama Se Me Va a Dar, y la escuchas a través del Dabo Andando en www.expressivradiofm.com. Ya son las 6 de la tarde con 35 minutos, yo soy David Dueñas, esto es Dabo Andando. Vámonos, mi querido Luis, unos comerciales y les cae la rola, échale. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122, 938-385-1122 o en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. ¿Algo que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Salud natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé, Salud Natural. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Grafo 6D, hoy no vamos a coger lucha. Escucha esta, al de Marciano, relajado. No es nada más tirarte la de artista, sino luchar para la conquista. No es nada más hacerte dos pistas. Mira este flow pa' que cojas pista. Hoy no me voy a alterar por nada, yo me la llevo relajada. Hoy yo no me voy a agitar por nada, porque esta partida está ganada. Y mira cómo me ve tu puta. Seguro que quiere que se la escupa. Es mejor que coja otra ruta. Si me la llevo va a ser tu culpa. Es que soy feo pero lacroso, inteligente y malandroso. Una dulzura también morboso. Esa popola se la destrozo. Todo lo que yo soñaba se me va. Las mentiras son muchas. Que no se me acabe la hierba que está en el pote. Porque después no puedo dormir en la noche. Porque mi mente de ideas hace un derroche y se acelera sin meter el croche. ¿Qué es lo que eres tú? Dios mío, aléjame del ataúd. A los amigos falsos yo le hice la cruz. Me la vacilo en bicicleta o en bus. Ey, ey, quiero money. Vacílame la vida every day. Con dinero, sin dinero, siempre soy rey. Tengo la movie en play. Tengo la movie en play. Ey. Tengo la movie en play. Todo lo que yo soñaba se me va a dar. Después va a querer venirme lo es a mamá. Rescate el flow. Todo lo que yo soñaba se me va a dar. Después va a querer venirme lo es a mamá. Todo lo que yo soñaba se me va a dar. Después va a querer venirme lo es a mamá. Todo lo que yo soñaba se me va a dar. Después va a querer venirme lo es a mamá. Como dice mi tío, perro viejo la techao. Relajado papi, viviendo desde el mecedor. Cartón Music. Grafo 6B. En este momento regresamos a Davo Andando con David Dueñas. Davo. Señoras y señores, hasta ahí el grafo 6B con ese rolononón, se me va a dar, me la llevo relajada. Va suave, papis, va suave, papis. Vamos a esperar a que el trabajo y el esfuerzo rindan frutos. Nada es de un día para otro, definitivamente. Y déjenme darle acá, escucharle a este asunto. Le estoy mandando el siguiente tema musical que vamos a tener programado al buen Luis Escobar. El siguiente, póngale atención al siguiente, se llama clásico, ya para que vayan viendo más o menos, una reliquia, señoras y señores. Van a tener cuestión bien interesante para disfrutar acerca del grafo 6B. Estén pendientes de también el Brutal Tattoo Shop, señores, porque hicimos por ahí una cuestión de arte en su Blackboard y la verdad lo pasamos muy, muy bien. Estén muy pendientes también, señoras y señores, porque ya vamos a tener el día de la cabina expresiva. O algo así, la verdad es que está como a pañales esa idea, pero lo que queremos es transmitir desde la cabina, por ejemplo, yo ponerme en guardia, estar en la guardia de esa cabina, y que sea el horario en el que ustedes puedan ir a recoger, o venir, mejor dicho, bueno, no ir, porque yo ahorita estoy en la azotea, pero puedan ir a recoger a la cabina, los promocionales que vamos a estar otorgando. Vamos a tener cubrebocas, playeras, tazas, así es que estén muy, muy pendientes. Queremos que ya comiencen a tener sus souvenirs de Expressive Radio FM Así es que ya estamos planeando por ahí algunas dinámicas, los que más likes regalen en Facebook, o por qué no, escríbanos y propongan la manera en la que se quieren llevar ustedes las dinámicas. Y pueden también checar, señoras y señores, ya estrenamos nuestro canal de YouTube, obviamente, expressivradiofm.com, en YouTube, señoras y señores, para que chequen. Ya tenemos por ahí el primer video de su servilleta de la rodada King of Roads, Los Reyes del Camino, esta rodada que se armó en Avándaro, saliendo de Santa Fe con autos de alta gama, que es a lo que se dedica Challenge Motors, obviamente, a reparar autos de alta gama. Si tú llevas cualquier vehículo, te atienden, pero si tienes un Lamborghini, Ferrari, Tesla, Bugatti, todos esos autos que yo solamente he visto en revistas y ese día del evento, pues tú le puedes caer a Challenge Motors con todo el gusto del universo. Y tengo más menciones para ustedes, señoras y señores, denme un momentito, ya las encuentro, porque tengo que ser muy, muy específico, chéquense. Con la gente de Fisio Cucutzal, rehabilitación y fisioterapia, yoga en síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al diplomado de formación en yoga, un fin de semana cada mes, mejora tu vida. Aprende técnicas para manejar el estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Les doy el teléfono para que pidan información los que estén por allá en playa, en Ciudad del Carmen, perdón. O bien los que estén aquí en la Ciudad de México y les dé la gana irse para allá a estudiar, está perfecto también. 938-38-511-22. 938-38-511-22. Sonó como el del consumidor. No era. Va de nuevo. 938-38-511-22. O en la página Yoga en Síntesis en Ciudad del Carmen. Es oficio Cacutzal. También Santé Salud Natural. Les platico, en Santé sabemos de nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales, como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales y una amplia variedad de tezukis. Ellos se encuentran en Avenida Central número 10, entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes. Esto está frente al Parque Central en Ciudad del Carmen, Campeche. Repito la dirección, es en Avenida Central número 10, entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes. Esto frente al Parque Central en Ciudad del Carmen, Campeche. El WhatsApp 938-1415-078. Repito, 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Te mandamos un monkey para que le caiga ahí hasta tu casa, Santé. Ahí está, y obviamente pues Challenge Motors, los Masters ya mencionados, y tenemos cosas sumamente interesantes. Vamos con más mensajitos. Ya tenemos participación. Melanie, mira, aquí está Melanie diciendo que por... Dice, ¿qué opina? Que eso que decimos de que todos debemos apoyar en la casa está correcto, pero hay veces que todas las personas decimos eso, me incluyo, y al final de cuentas no lo llevamos a cabo. Ok, pero ¿por qué crees, Melanie, que no lo llevemos a cabo? Ah, mira, justo está escribiendo. Dice, por decir que a veces me doy cuenta que yo no ayudo cuando los demás están aportando, pero a veces cuando yo estoy aportando y alguien de la familia no, eso molesta. Pues no me doy cuenta de que a veces yo también lo hago y cometo ese error de no ayudar. Ok, entonces vamos que según el sapo la pedrada y lo que vemos en casa, todos actuamos por el ejemplo. Vamos a que si tienes un buen ejemplo en casa, si nosotros como papás es de sale, jálate, vamos a empezar a lavar y somos los que aventamos el agua al piso y empezamos a tallar, se van a involucrar en su momento. Ok, no se olviden que tenemos el control, papás, y hay que entrarle. Enterado, mi querido Luisito. Ok, nos vamos a despedir. Ya me dice a qué hora mi Luisito, está muy bueno. Pero mientras tanto, estábamos en este bloque que hay que tomar decisión y tomar acción, jovenazos. Hay que tomar acción y hay que elegir qué es lo que queremos aprender. ¿Estamos claros? Ustedes pueden decidir qué aprenden, qué se meten al sistema. Actualmente ya existe el internet.

me invita bien va, si tú tengo un estilo trifa, si tú con contenido corta, si tú yeah, yeah, yeah. Clásico. No entero. Era una Jordan, papi, retro. Dice, tengo el alquiler encima, mi mujer ya no me anima, pero le regalo un aplauso al que tú me mi autoestima. He planeado esta mierda por 10 años y voy pa' encima. Poco a poco voy sintiendo la gloria que se aproxima. Orgánico como la mierda que usaste abono. Ojalá se mueran los chavistas que esperan el bono. Aún me acuerdo cuando yo pertenecí a esos monos, pero hoy en día mi ignorancia yo me la perdono. La fama que busco es solamente por dinero. La dejaré de buscar si el billete llega primero. Pero es que con lo mío gastarme yo la plata, quiero agradecer el favor por la mano que me tendieron. Oye, oye, ya me verán fumándome un tabaco a los Bob Marley. Papi danzando en una Harley Davidson, cogiéndome una rubia en el Macuto Sheraton. Como un marido soy clásico, aunque me vista bien básico. Soy clásico, aunque me invita bien básico. Tengo un estilo trifásico, tu contenido contásico. Yeah, yeah, yeah. Dímelo de nuevo, ¿pa' qué? Esto es un homenaje a todos esos clásicos que escuchaba de niño. A esos discos que escondía bajo la cama para que mami no los partiera. Real Hip Hop, partiéndolo, Grafo 6B, te presento en Venezuela, mamá huevo. En este momento regresamos a Davo Andando, con David Dueñas, Davo. Ya regresamos, señoras y señores. Hasta ahí el clásico, clásico de Grafo 6B, y lo escuchaste aquí en el Davo Andando. Y estamos llegando al final, señoras y señores. Nos restan solamente 4 minutitos para cerrar el tema en cuanto al compromiso, el enfoque. Es el mejor consejo que le podamos dar a los jóvenes y a los pequeñones o a los muchachos que están escuchando el programa, que es preocupante. Queremos saber cómo es que ustedes piensan para poder invitarlos a comprometerse con ustedes mismos y con lo que les gusta, con lo que les apasiona. Busquen en internet, busquen sus aficiones y sobre eso, pero tengan muy claro que son parte de una familia, de un hogar, de una casa, ya sea solo de mamá y papá, solo de papá, como tenga que ser. Finalmente no nos vamos a martirizar, ay, la vida me maltrata, no soy digno de su confianza y no merezco su nada. Finalmente así tocó, y como yo le decía desde chiquito a mi Bruno, hijo, nos tocó esta misión y la vamos a sacar. Somos tú y yo y sobres, ¿no? La vamos a sacar. Y no estoy diciendo que la mamá de este carnal sea una desobligada. Saludos a la señora Naranjo, que ahí está presente toda la vida y lo ama como nadie y lo pudre porque hasta lo apapacha de más. Pero bueno, finalmente está mucho tiempo conmigo dadas las actividades de ella. Bueno, en fin, está de mala explicación. Hay cosas que así tienen que ser y hay cosas que son como son. El mejor consejo que les podemos dar es aplíquense e inviertan su tiempo en cosas que les apasionen y que dejen algo para su casa. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Quiero agradecer infinitamente a nuestros patrocinadores y quiero agradecer a toda la gente que amablemente se conecta todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Y les recuerdo que estamos ya a algunos minutos de comenzar este programa Rock and Rolitas y Filosofía con el señor Gerardo Cuesta y Jorge Ugalde a través de www.expresinradiofm.com. A 2 minutitos de arrancar, así es que váyanse peinando el copete y yo les agradezco infinitamente que sigan escuchándonos y estén bien pendientes. Vamos a tener en siguientes programas los tacos del fantasma que camina. Estamos cuadrando esa situación para poder caerle a hacer una entrevista, ya sea enlatada, si las voy a traer en una cápsula, no lo sé, pero vamos a estar por allá pues degustando esos tacones y conociendo una historia de vida interesante, sin duda alguna, la del fantasma que camina. Vamos a saber por qué se volvió luchador y nos vamos a ir empapando. Y vamos a tener cada vez invitados de mayor talla, ya vamos a tener por ahí a la banda Cuisillos en el programa de Zona Grupera de Rocío García, Rocío Feliz, y vamos a tener cosas muy, muy interesantes. Estamos platicando por ahí a ver si se jala el SICA, el SECAN, o también el alemán. Estamos ya con pláticas para ver si se jalan a platicar con nosotros también el Yoga Fire y estos carnales. En este momento ya las 6:59 p.m. Saludos a mi tía Patricia Guerrero Osorio, que me está escuchando. Alma, te mando un abrazo. Nunca me quiso hablar. Seguramente pensaba que era demasiado lacra o que me dedicaba al secuestro o a matar personas. No, definitivamente no es por ahí. Les mando un abrazo. Rolen sus teléfonos, por favor. Síganos en Instagram. Yo soy David Dueñas. Me dicen Davo. Esto es el Davo andando desde la azotea de la casa. Hoy mirando el atardecer. Feliz, feliz de que nos acompañen. Ya son las 7:00 p.m. Yo me despido, señoras y señores. Ahí se quedan. Se quedan con rock and rollitas y filosofías. Gracias, tía Pati. Gracias, Alma. Bye, bye. Ustedes escucharon Davo andando.